Hola Godofredo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Perdón, Javier Muñiz, ¿qué hace usted aquí? Buenos días, buenas tardes, buenas ¿Qué noches. tal? ¿Cómo le va? Pues bastante, bastante bien, bastante bien. Sí, bueno, pero ¿qué pasa? Porque el equipo está incompleto, por lo que veo. Bueno, la vaca está presa, así que por ese lado no, sabía que no iba a estar. Bueno, yo puedo contar lo que sé. Yo venía ahora. Entraba aquí en el estudio y oigo unas voces, una Sí. voz ahí, lejana, me sonaba lejana, pero me sonaba tan lejana como conocida. Sí. Entonces me fui acercando y era el baño, claro, es el baño de señoras. Y bueno, piqué la puerta porque, oye, no vas No va allí uno a a entrar así porque entrar. sí, ¿Qué le claro. pasa? Y entonces, sí, ya caí. Era Elena, me dijo, Javi, Javi. Y yo, pero Elena, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo salir, estoy aquí atascada, la pierna la tengo aquí entre el baño, la puerta y A no puedo ver, no salir. entiendo. ¿Un pie atascado en el váter, Sí, me eso me dice? dijo, la puerta, el baño. ¿Y cómo se llega a esa situación? Ya no Bueno, me atreví a no preguntar, vamos a preguntar más, no ¿no? me atreví. Me dijo, sí, oye, si haces el favor, mientras vienen los bomberos, los Sí, geo y no sé quién más, pero qué bueno. tragedia. Bueno, mira. En este momento, Godofredo me está levantando el pulgar avisándome que tenemos que salir al aire. Así que, si puedes, me acompañas tú, ¿te parece Sí, bien? aquí me quedo, aquí me quedo. Buenos Buenos días, días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos Bienvenidos a a una una nueva nueva edición edición de de Fueguitos Fueguitos en en la la caverna. caverna. Na, na, na, na, na, na, na, na. Una nueva emisión de Fueguitos en la caverna, transmitiendo desde la caverna, el lugar que tan gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Pero no dejaré pasar un instante más al hombre que trae como mascota a un pato de hule, el señor Javier Muñiz. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo, la verdad es que hoy te veo bastante bien. Te veo bastante bien. Vienes ahí embutido en una especie de bote de fabada. Te queda muy mono, muy mono. ¿Sabe lo que me costó armar este disfraz? Me imagino, me imagino, me imagino. Bien, tampoco dejaremos pasar este momento sin saludar a Godofredo, nuestro operador técnico que está ahí detrás del vidrio, con su chistera y su bigote manubrio, que gracias a él salimos al aire en todo el mundo e incluso tal vez en otros planetas, Sí, porque este es un programa interplanetario. aparentemente Godofredo ya está tranquilo. Muy bien. Bueno, generalmente reservamos el siguiente espacio para gente que haya querido entrar en algún tipo de corruptela hacia el programa para difundir de alguna manera sus eventos. Vamos a comenzar por este viernes. Nosotros salimos el jueves, así que estamos a tiempo. Viernes 24, 18 horas, Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, Abril Libros 1000. De ese tema creo que hablaremos en un rato. Bueno, se viene la nueva edición del Abril Libros 1000 en el marco de. Perdón. Se viene la nueva emisión del Dímelo en la Calle. Ahí está. Gracias, Godofredo, por señalar mi error. En el marco del Abril Libros 1000, este festival que todos los años lleva adelante la Asociación del Polígono de Pumarín. ¿Que tenemos algo más? Sí, porque creo que ya llegó el soborno. Tienes que mirar la cuenta, pero Ah, bien, vamos a me revisarlo. parece que sí. Pues sábado 25, 19 horas, en Teverso La Boca, calle San Bernardo 16, Avilés. Poesía por la paz. Es un libro editado por Más Madera, donde 37 poetas pues escriben poemas sobre la paz. Viene coordinado por Virginia Gil Torrijos y apoyado por Amnistía Internacional. Amiga de la casa, Virginia Gil Torrijos. Pues Virginia estará allí. No sé si llevará a alguien de los que escribe de Avilés y alguien de Amnistía a la zona Avilés Pravia, que es la que ellos dirigen, pues irá por allí, me imagino. Muy bien, también el mismo sábado 25 de abril, otros amigos de la casa, Jorge Colza, Gema Bravo, presentan su nuevo disco, Siempre Todavía, del que ha sonado un pequeño adelanto aquí en cuando hicimos ese micro abierto de mujeres del 8M, sonó un pequeño adelanto. Esto será el sábado 25 de abril a las 20 horas en El Manglar de Oviedo, Martínez Vigil 14, con entrada libre y gratuita. Y el domingo 26, también en Teverso La Boca, en horario Bermo, a las 13 horas, nuestro músico personal y particular, Matías Berrondo. Ya, pues, ya es de la casa ese también. Sí, Matías, Mati va el último domingo de cada mes. Creo que viene con un nuevo repertorio. Veremos a ver lo que suena. Finalmente. Bueno, terminada esta sección, y antes de ir a la parte conocida como intercambio de ideas, ahora sí, bájame la música, Godofredo. Tenemos que dar una noticia triste. Se ha ido, no se fue cualquier persona, se fue alguien, uno de los nuestros, una de las nuestras. Nuestra teatrera de cabecera, que hizo aquí varios radioteatros, esto ha sucedido, bueno, un poco recientemente, por eso creemos que en un acto de prudencia no vamos a decir demasiadas palabras hoy y vamos a dejar lo que tengamos que decir para el próximo programa, pero bueno, nuestro recuerdo a la queridísima Cristina Bravo. Y a continuación, Javier, si a usted le parece bien, vamos directamente a la sección en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Cuénteme usted. Muy bien, esto es el intercambio de ideas. Y hace poco habíamos hablado de uno que se podía titular como Bandidos Rurales. Hablamos de Juan Moreira, de un hombre de campo. Bueno, hoy vamos a retomar una historia de otro hombre, de estos del campo argentino, que también podría ser un bandido rural. Vamos a hablar de Juan Bautista Bairoletto. Y al decir Bairoletto es la primera parte en donde uno no sabe cómo escribirlo, porque se ha escrito con B, con V, con una sola T, con dos solas T, con dos T, e incluso hay una película sobre este hombre. Pero bueno, vamos a hacer un breve recorrido sobre la vida de este hombre. Era un santafesino que fue quinto hijo de siete. No había televisión en ese momento. Padres piamonteses, habían venido de la provincia de Cuneo. Nació el 11 de noviembre de 1894 y cuando contaba con 12 años falleció su madre, Teresa Bondino. Para ese momento su papá arrendó un campo en lo que luego sería Colonia Caxtex, un pequeño pueblo. Y ahí hizo hasta el quinto grado en la escuela primaria que había, pero en ese momento era necesario trabajar y lo mandaron al campo a arrear ganado, junto con un padrino. En 1915 le tocó hacer el servicio militar obligatorio, que lo hizo en el Regimiento 2 de Lanceros en Ciudadela, esto es cerca de Buenos Aires, y ahí aprendió mucho de tácticas militares, de manejo de armas, que sin saberlo en algún momento le vendrían muy bien. Su suerte cambió completamente ahí por el año 1919. Él frecuentaba un prostíbulo y había una mujer ahí llamada Dora, de la que parece que se enamoró. Hay que decirlo también, Bairoletto tenía una cierta fama como bailarín, tenía una cierta fama de mujeriego, y aparentemente Dora era hermosísima, pero aquí el gran problema. Había un policía, un tal Farach Elías, Elías Farach, al que le decían el turco, casualmente. Vio que en Argentina cualquiera que venga de un país musulmán, sea Irak o Marruecos o Siria, es el turco. Bueno, el tema es que este policía se lo tomó entre ojos. Como se dice en Argentina, lo tomó de punto. O sea, se lo puso entre los ojos, lo empezó a amenazar para que dejase esa mujer. Llegó a hacer disparos adentro del burdel para intimidarlo, y con cualquier excusa lo detenía y lo llevaba a la comisaría, donde Bairoletto no la pasaba nada bien, golpizas, torturas. Bueno, este obstinado policía hizo todo lo posible para que Bairoletto directamente se fuera del pueblo. Y Bairoletto, al ver que ese hostigamiento no cesaba, tomó la precaución de empezar a llevar en su cintura un Colt calibre 44. ¿Qué es lo que haría cualquiera de nosotros en esa instancia? Es lo más típico, lo más típico. Bien, en circunstancias que al día de hoy no quedan claro, Bairoletto mató al policía de tres tiros, el tiro mortal en el cuello. Bien, gracias a los contactos de un caudillo local que estaba medio ligado con la política, la condena no llegó a durar un año. Con lo cual, bueno, quedó en libertad. Le ofrecieron trabajar para estos partidos políticos de esa época, que más que nada eran caudillos y había que seguir al caudillo y no había que hacer nada más. Pero la policía todavía lo miraba de reojo, lo acosaba. Encontraron un motivo por robo, donde Bairoletto no tuvo nada que ver. Lo culparon y lo encerraron. Y fue puesto a libertad un tiempo después y se fue tierra adentro con la firme decisión de vivir de lo ajeno. Se cansó. Al carajo todo, vamos a salir a empezar a hacer algunos robos. Uno de los primeros golpes planificados que hizo fue en una estancia que se llamaba La Criolla, en Lobocó, el departamento de Rancul, la provincia de La Pampa, más o menos para ubicarnos, y empezaron a sucederse distintos atracos que incluían algunos de estos establecimientos rurales, como los comercios esos de ramos generales que nombramos aquí hace algunos programas atrás, que en Argentina se llamaban pulperías, nada que ver con lo que aquí en España es una pulpería. Bueno, empezó a ganar cierta fama de escurridizo, porque los mismos paisanos, los gauchos, los hacheros, ayudaban a esconderlo, cuando venía la policía le daban pistas falsas, se fue por ahí, y él lo que hacía era retribuir generosamente con parte del botín. Y en cada uno de estos robos siempre destinaba una parte a distribuirla en los barrios menos favorecidos de la campiña de la provincia en la que estuviera. Se lo conocía como el pampeano en algunos lugares y echaba mano de disfraces porque sabía que era el principal blanco de la policía en ese momento, más aún cuando mató a un tal Alemandi, que era el dueño de un almacén en la ciudad de Caleufú. También asesinó a un tal Jorge Pendón, un sirio que tenía un negocio en el oeste de Winifreda, mire el nombre. Pero no lo lloraron a este sirio muchos, porque obligaba tanto a su concubina como a su sobrina a ejercer la prostitución. Entonces, bueno, no era un tipo muy simpatizado por el pueblo. Bueno, en el medio un duro golpe porque fallece su padre. Cuando se entera de la muerte de su padre, a quien quería mucho Bairoletto, sabía que era muy buscado, pero quería darle el último adiós. Y la policía, por supuesto, planeó una trampa, puso a varios policías ahí en el velatorio, rodearon todo, vestidos de paisanos, pero en la noche apareció por ahí una anciana vestida de negro que llevaba a un niño de la mano y se acercó al féretro, estuvo un rato rezándole, luego se fue. Ya todos saben que estoy hablando de Bairoletto disfrazado, ¿no? Bueno, Bairoletto se dio el gusto y pudo despedir a su padre. Ahí por más o menos el año 1930 se asoció con unos anarquistas italianos, que era lo que hacían los italianos en esa época de Argentina. Un tal Pedro Virgilio Moroni, que era mecánico, un tal Juan Chiapa. Con Moroni tuvo una gran amistad porque, bueno, le salvó la vida en uno de estos asaltos. Y el trío se dedicó a hacer propaganda anarquista entre los colonos para que se levantasen contra el sistema de explotación de los terratenientes. Todo esto mientras seguían su raíz delictivo. Pero bueno, ya eran muy conocidos en esa zona, entonces se fueron a otra provincia, al Chaco, donde ganó una cierta fama porque asaltó a uno que se conocía como Turco Ali, que era un usurero que tenía agarrados del cuello a casi todos los colonos de una ciudad. Bairoletto lo que hizo fue, cuando lo asalta, se hizo de todos los pagarés y después buscó uno por uno a los deudores y le devolvió sus pagarés. Su deuda está saldada, señor. Entonces ahí la gente la adoró. En ese tiempo fue que se asoció con un tucumano, Segundo David Peralta, alias Mate Cocido. Acá tengo que explicarlo. Una de las tantas formas de dirigirse a la cabeza es el mate. Mate Cocido era porque tenía una tremenda cicatriz en la cabeza, por eso le decían Mate Cocido. Bueno, ya para esta época era el bandido de los pobres y robaba a las grandes empresas extranjeras que explotaban sobre todo el quebracho, y todas las riquezas que había en esa zona repartía el botín entre los humildes. Bueno, tuvo con mate cocido con Peralta, se tuvieron que separar porque en un asalto a una fábrica de tanino resultó muerta una persona, sabían que los iban a ir a buscar, se dividieron sus caminos. Mate cocido, bueno, fue un poco el que hizo que crear el gobierno nacional creara la Gendarmería Nacional, que es una especie de policía militarizada, solo para atraparlo a él. Lo único que se sabe es que más o menos por 1938, cuando crean la gendarmería, Mate Cocido nadie más lo vio y nunca más se supo de él, con lo cual se supone que se pudo escapar. Pero bueno, Bairoletto seguía siempre con un ojo en la nuca por toda autoridad que lo perseguía, pero en un momento decidió afincarse en un pedazo de tierra que los amigos de la política le habían facilitado junto al río Atuel en Mendoza. Y ahí compartía sus días con su compañera Telma Ceballos. ¿Por qué había sido este cambio? Decidió dejar esa mala vida, por así decirlo, cuando se enteró que iba a ser padre. Como muchos que cambian su vida cuando se enteran que van a ser padre, contrató a un abogado para que lo defendiera, porque su idea era entregarse. El letrado le propuso hasta tramitarle un indulto, hablar con la política. Se relacionó también con un periodista, a quien le ofreció contarle su vida para un libro. Lo cual parecía que el porvenir venía bien. Pero en estos casos siempre aparece un delator. Un tal Vicente Gascón, a quien todos conocían como El Ñato. Ningún parecido con ninguna banda asturiana. Que era un viejo compadre de él, pero que le pasó a la policía pampeana, o sea, de otra provincia, el dato donde vivía Bairoletto a cambio de que la policía le perdonase viejos delitos. O sea, ustedes me perdonan todo esto que tengo y yo les digo dónde estaba Bairoletto. El 14 de septiembre de 1941, una partida policial rodeó el rancho donde estaba Bairoletto. Hubo un intenso tiroteo, Bairoletto mató a varios policías, pero cuando vio que no tenía salida, se disparó un tiro en la mejilla. Y aquí viene una serie de distintas versiones, porque la policía siempre aseguró que habían sido ellos los que lo mataron. Cerca del año 2000, su mujer, que todavía estaba viva, dijo que no, que él se había pegado el tiro para no entregarse. La cosa, bueno, estas son versiones que todavía están. Fue velado en la Biblioteca Popular Sarmiento, en General Alvear, muy cerca, ahí en la provincia de Mendoza, y por la cantidad de gente que se reunió, la policía tuvo que clausurar el local e hizo adelantar el entierro. Porque imagina usted la cantidad de gente. Y aún así, su féretro fue llevado en manos de una multitud hasta el cementerio. Y unos días después, su delator, este Ñato Garzón, apareció muerto con un tiro en la nuca. Historia interesante. Bueno, si no es por el final que tiene el amigo Bairoletto, yo ya pensaba que acabaría siendo presidente. Probablemente. Llevaba ese camino. Claro, y aquí viene esa cosa que se da entre estos ídolos populares. Porque con el tiempo, el nombre de Bairoletto de alguna manera se fue agigantando un poco entre el pobrerío, sobre todo, que más ensalzaban la figura de él. Algunos lo recuerdan como el Robin Hood de las Pampas, y otros, que pasó también con otros de estos bandoleros que hemos hablado, los llegaron hasta a santificar. Les rezaban a ellos y le hacían ofrendas y le prometían dejarle algo en su tumba, o una cinta de un color, o determinada, lo que sea. Y era todo para que les concediera un favor. Y son una especie de santos populares no oficiales. Es por eso que hasta el día de hoy, a la tumba de Bairoletto nunca jamás le faltan flores ni placas de agradecimiento. Interesante vida la de este señor. Interesante. Bueno, ¿a qué conclusiones podríamos llegar? A ninguna. A ninguna. A lo sumo, yo diría, si se nos ocurre, estimado Javier, ser bandoleros, salir al campo y cometer asaltos, cuidarnos mucho de los compadres que tenemos. Hay que vigilar las espaldas. Sí, hay que vigilarse siempre las espaldas. Bien, comenzamos a pensar con Godofredo, entonces, a ver, ¿cómo podemos ilustrar esta vida, la verdad, muy llamativa? Insisto, hay una película que incluso está en YouTube, una la pone ahí, Bairoletto, creo que el protagonista era Arturo Bonin, Muy interesante también, junto con la de Juan Moreira, que ya recomendamos antes, bueno, y otras más de casos parecidos. Y pensamos, el capricho de esta gente de campo pobre de rebelarse ante los abusos de la autoridad. Capricho, justamente, capricho número 24 de Niccolò Paganini, es lo que escucharemos a continuación. Preguntan qué es Fueguitos en la Caverna. Fueguitos en la Caverna, si tuviéramos que definir qué es... Yo diría que Fueguitos en la Caverna se explica fácilmente. Por ejemplo, es un programa que... Pues es un programa donde hay esos históricos, se habla de historia, pero no es de historia. Toda la temática de Fueguitos en la Caverna se podría resumir diciendo... Es un programa en el que pues viene gente y nos cuenta lo que hace o nos toca música. Fueguitos en la Caverna, un programa con las ideas claras. Ta ta ta. Muy bien, y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Estimado Javier Muñiz, vamos a recibir hoy a un invitado que tiene que ver un poco con esto del lugar donde grabamos, el lugar donde estamos, pero a la vez hay otras novedades también de las cuales lo vamos a obligar a hablar sin que él quiera hablar, incluso lo obligaremos con coacciones y con amenazas, me parece. Hasta extorsiones inclusive. Muy bien, como de costumbre, dejamos que nuestro invitado se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Pues bueno, estamos con un tal Diego, de apellido Solís. Uh-huh. Y estamos en su casa, así que... Un amigo de la casa. Ya, bueno, Diego, ya has estado en este programa anteriormente. Hemos hecho un par de entrevistas. Pero hoy, puntualmente, bueno, el primero de los temas que nos convoca es hablar un poco de este Abril Libros 1000, del cual tenemos la noticia de que has hecho hasta ahora un trabajo importante con el tema de la organización, de la moderación y todo eso. Bueno, ¿qué nos puedes contar? Bueno, lo primero, dejar claro que desde el primer momento yo soy una de las partes y que me encargo sobre todo de las facetas más literarias y demás, pero que todo el Abril Libros 1000 funciona de una forma totalmente vecinal, comunitaria, y en el que al final Diego Solís o quien sea es lo menos importante, sino que salga el proyecto adelante y que el barrio se sienta aparte y que participe y salga a la calle con los libros, los recoja, venga, recite, venga a las presentaciones. Eso es lo importante. Bueno, este año además pues es un año especial, también por la dureza de los acontecimientos. Evidentemente la falta de Cristina Bravo es un vacío a nivel emocional terrible. Estamos todos, yo creo, todavía que no nos lo creemos, pero además también me tocó de alguna manera pues en algunos momentos tomar el relevo de algunas personas que necesitaban que se tomase ese relevo, ¿no? Entonces sí que pues a nivel de organización, con el tema del concurso, de las propias presentaciones, pues bueno, digamos que sí que tocó dar un paso adelante en ese sentido, pero siempre por el funcionamiento de los propios eventos y demás, y porque sí que es verdad que luego cada uno tenemos nuestro rol, ¿no? Hay gente que está más detrás de otros, de no sé, pues uno estamos que si poniendo sillas, quitando, otro está encargado de que haya una botella sidra para el final del evento, otro de que viene no sé quién, no sé cuál. Bueno, al final entre todos y todas pues vamos sacando adelante cada miércoles, que es el epicentro, los miércoles a las 7. Uh-huh. Y ahora pues toca ya centrarnos en el siguiente miércoles, en el Dímelo en la Calle y demás, que supongo que hablaremos. Uh-huh. Sí, justamente de eso, pero ¿cómo sientes tú el acercamiento de los vecinos, justamente, de la comunidad? Pues aquí es que lo que se siente es una naturalidad total. Hay una simbiosis total entre lo que es el Abril Libros 1000 y los propios vecinos. O sea, son los vecinos los que llenan cada miércoles, que encima es un día que a lo mejor no es un día que se espera, que cada miércoles está lleno de toda la gente que viene, tanto en los cursos de lectura como a lo mejor gente que igual no es la que está habituada en principio a ir a presentaciones, y después viene a todas y participa, pregunta y bueno, al final es al final una realmente una democratización total de lo que es la cultura, lo que seguramente el modelo cultural que seguramente debería ser el normal y el corriente, ¿no? No hay distancias, está ahí, se habla, se discute con el escritor si hace falta. No sé, es una manera muy interesante de entender la cultura, la literatura, y vamos, y se funde perfectamente con un barrio que lo disfruta y así lo hace saber con su presencia. En las charlas, en las presentaciones, bueno, ha habido gente amiga de este programa. Estoy pensando en Pilar Sánchez Vicente ese día. ¿Con qué sorpresas te encontrás vos al ser organizador cuando vienen estos personajes maravillosos? Bueno, al final sorpresa tienes, la sorpresa es continua, porque cada frase que dicen, cada afirmación, pues muchas veces genera un algarabío entre el público, para bien en este caso. Y por ejemplo, pues recordando la presentación de Aitana Castaño y Pilar Sánchez Vicente, pues casi cada frase era un, como dicen ahora los chavales, un facto, una frase, una lapidaria, ¿no? Y se iba formando ahí una tertulia por momentos, o sea, no sé, también se pierde un poco esa seriedad que a veces se presupone de las presentaciones, aunque hay muchísimo respeto, eso también hay que aclararlo, pero también si alguien discrepa con algo, pues levanta la mano, lo dice y habla, se debate y no sé, creo que fue muy, por ejemplo, ese día fue muy, muy interesante, hubo casi un centenar de personas aquí, que también estamos reivindicando que se amplíen las instalaciones, porque en el momento que estamos grabando esto hay una clase de Tai Chi, hay un campeonato de parchís, hay una presentación, o sea, esto es un epicentro, casi hace la función de un centro, digamos, de los del ayuntamiento prácticamente. Y además gestionada toda por vecinos, por lo que es mucho más interesante todavía. Y la reacción de justamente de los vecinos, esos que por ahí se acercan a mirar, que no están acostumbrados a, por ejemplo, poesía, digamos que es algo que no tiene un público muy particular, la poesía, y generalmente son siempre unos pocos, y cuando aparece uno nuevo, ¿con qué te vas chocando, con qué te encontrás, cómo ves que reaccionan? Bueno, yo la verdad, como ya no soy nuevo y yo soy del barrio y ya llevo muchas veces presentando aquí, afortunadamente, ya yo creo que ya es un poco, ya me toman como uno de la casa, pero sí que se percibe que, bueno, lo primero van a ver un poco así, un poco como con sospecha, a ver qué nos va a decir este o esta, y después si les gusta se quedan y si no, cogen y se van, y no hay ningún problema, o sea, sabes que si no hay filtro, no, y eso es muy interesante, ¿no? Ver esas reacciones y demás, y que además pues te generan muchas veces esos debates y que acabas siempre diciendo cosas que a lo mejor dices, uy, esto nunca lo dije, y de repente te ves lo suficientemente a gusto para contarlo, pero a la vez te tiran ellos de la lengua para decir cosas a lo mejor un poco más, bueno, más interesantes seguramente de lo que dirías en un sitio un poco más pensado en principio para estas cuestiones, ¿no? Escuchándote, que estoy bastante de acuerdo con lo que dices, esta pregunta quizás no lleva a ti, pero tendrás una respuesta, como yo tengo la mía, ¿no? Si estas cosas funcionan desde un barrio, atrayendo a la gente del barrio, y sobre todo con los medios que hay, que son medios propios y autóctonos, ¿por qué? Yo esta pregunta me la hago muchas veces, ¿no? ¿Por qué no es exportable para que alguien, para quien puede, para quien tiene el mando de hacer este tipo de eventos en otro sitio, no los hace? Bueno, no sé, puede que también la propia, digamos, la propia condición de organizar algo desde arriba probablemente ya imposibilite que muchas de estas cuestiones salgan adelante, ¿no? El propio, a veces, poder seguramente y la propia institución puede que sea un límite en sí misma, eso ya partiendo de ahí. Pero yo creo que es porque también, por ir un poco también a lo directo, porque no lo conocen muchas veces, o porque piensan que tienen una concepción de lo que es lo cultural y lo literario como de distancia, de que es algo, pues, que, bueno, muchas veces, pues, una sacralidad, sí, del artista, ¿no? Un sitio donde ir a sacar la foto, ellos y demás, y aquí, pues, como la foto, pues, tampoco a lo mejor es tan interesante o tan vistosa, pues, a lo mejor no viene, y no pasa nada, y no los echamos de menos, la verdad. No, bueno, no era una cuestión de echar de menos, pero yo considero, bueno, Gijón es Gijón, tiene la población que tiene, pero claro, es que este barrio tiene más de 10.000 vecinos, ¿vale? Entonces, bueno, es un número, yo creo que considerable. Ya con que fueran 50, ya era un número considerable. Claro, ya 10.000, yo creo que habría que apañar un poco y hacer un poco más de caso, pero no tenemos la solución. Sí. Me acuerdo, Diego, de bueno, de que esto es un poco retrospectivo, porque vos hiciste una presentación justamente de poesía en el Abril Libros 1000. Sí. ¿Cómo fue encarar esa presentación? Pues como te decía ahora mismo, ¿no? Yo al final, yo aquí vengo como el que presenta en su casa, con su familia prácticamente, ¿no? Entonces, habíamos hecho primero una previa con Alfredo Garay y Yasmina Álvarez antes de empezar con Abril, el último fin de semana de marzo. Y la verdad que fue, no sé, yo lo pasé genial. Me gustó mucho, porque igual sí que viene un poco menos gente que otras veces, pero la verdad es que como que todo el mundo se prestó mucho a preguntar, a participar, y yo, vamos, una de las presentaciones que más disfruté de todas las que hice nunca, probablemente. O sea, eso, veías que todo el mundo estaba muy activo preguntando, y no sé, pues que me sentí muy, muy, muy a gusto, muy escuchado, pero además ellos también. Ellos y ellas, sobre todo, porque la mayoría eran mujeres de un club de lectura que hay aquí, que llevan muchísimos años funcionando fantásticamente bien. Un saludo a Lola. Sí, un saludo a Lola, que también es otra de las grandes referentes de la lectura en este barrio, que tiene ahí ese grupo de mujeres maravillosas que lo que hacen es que, pues, una presentación como la del otro día sea un lujo. O sea, que estés allí y que eso, que te cuestionen, que te cuestiones, que tú también a ellos les preguntes, que tal, no sé, que sea realmente algo que al final el encuentro es a través del libro, pero casi es lo de menos al final. Es algo que es el momento total, y es una pasada. Con el tema, en el barrio hay mucha juventud también. Con los sectores más jóvenes, porque a veces en estas cosas literarias siempre el rango de edad empieza a ir un poco más para arriba. ¿Cómo ves que se integra la juventud con el tema literario, especialmente con esto de las sueltas de libros en los colegios, o llevarles una poesía impresa como en otros años, en una mariposa? ¿Ves que hay algún tipo de recepción entre los más chicos, los más jóvenes? Bueno, a ver, la verdad es que yo, desde cuando yo empecé aquí a venir más a la asociación, ahora sí que hubo un pequeño descenso, porque sí que entramos varios chavales jóvenes, otros más jóvenes que yo, o sea, jóvenes de verdad, que ahora todavía tienen sus 20 y algo años, y entramos unos cuantos y hubo ahí un aire muy, muy fresco, muy nuevo, pero es verdad que entre que muchos se acabaron yendo de Asturias y una cosa y otra, pues la cosa fue bajando. Y es un barrio que está envejecido, pero que está teniendo, lo comentamos el otro día también, aquí en la asociación, que está viniendo mucha gente de otros sitios, nueva, que está también contribuyendo, ¿no? Bueno, la recepción, pues se trabaja mucho para que eso continúe. Se trabaja mucho con los coles, con los institutos, moviendo no solo concursos, sino que también ellos participen de toda esta decoración, de esta suelta de libros que vamos a hacer estos días. Entonces siempre tienen un espacio la gente joven para ello. El micro abierto también suele ser uno de los sitios donde suelen ir a lo mejor a tocar alguna canción, o a rapear, o a leer algún texto también. Entonces es muy interesante, que eso ya alguna cosa muy, muy asturiana, que al final en el mismo espacio acaba viendo un señor de 70 y tantos años y un chavalín de 15, una chavala, que va y lee unos poemas, que a lo mejor los dos son poemas de amor, y coinciden a través de la literatura o de la canción, ahí en un micro abierto, o en, no sé, una cosa que bueno, igual en un, no sé, un bar de Malasaña, pues, y un poco más complicado de ver, ¿no? Pero aquí, o en un pueblo de Asturias, pues en el mismo bar vas a ver a los mismos, ¿no? Pues aquí un poco por ahí los tiros, que hay que ser honesto, de que la mayoría es gente bastante mayor, y que no nos falte, pero que también hay esa parte más joven, y que lo veremos este día el 24, que además con los premios que hay pensados para ellos, ya tenemos ganadores, o sea que vamos a tener ahí presencia juvenil. Sí, se comenta que Fueguitos en la Caverna va a estar ahí también haciendo unas grabaciones, unos experimentos medio raros. Pero bueno, Diego, a ver, te puedo considerar, perdón por la palabra, pero un viejo trabajador de la cultura, uno que está aquí hace unos 9 años, uno de los primeros lugares que encontré, era un ciclo que en ese momento vos estabas organizando, y ahora me entero que estás estrenando una especie de programa, de microprograma, Podríamos decir de difusión de poesía. Contanos un poco de ese proyecto. Sí, bueno, esto surgió porque en el programa Directo Asturias de la RPA me habló un día Monchi, que es uno de los coordinadores, y me dijo, oye, presentaste, acabaste de sacar poemario. Y dije, mentira, dije, sí, acabo de sacar poemario, llevaba año y medio publicado. Sí, ahora mismo, acaba de salir, lo tengo ahora mismo, acaba de llegar. Y fui por allí, nada, me entrevistaron y demás, y del que salía me dice, oye, ¿te apetecería llevar una sección de historia de poesía en asturiano y tal? Y yo, sí, claro. Y nada, y lo vimos y tal, y nada, empezamos este lunes y empezamos con la poesía popular, tradicional, y la idea y un poco pues que contar un poco un recorrido de los poetas, eso, que escriben en asturiano de la historia, ¿no? Desde los primeros hasta nuestros días, yo intentando siempre que también conecte con lo contemporáneo, para que entre también. Está muy bien estudiar los clásicos, si los hay, aunque sean muy desconocidos todavía en asturiano, pero también conectarlo siempre con la actualidad, que bueno, los poetas vivos también merecemos que miren a veces un poco para nosotros, sí. Para ellos en este caso, que yo poesía mía no va a haber, pero sí de autores que considero que tienen que conocerse. Bueno, a ver, recordemos, ¿qué días y en qué horario sale esto? Pues cada lunes a las 7:30 en Directo Asturias RPA. Directo Asturias RPA, ¿cómo se llama el micro? Poesía en el tiempo. Poesía en el tiempo. No, ¿cuánto tiempo tienes en el programa? Me parece que son 10 minutos, con suerte, el otro día hubo menos, no llegamos a 10, o sea que... No, bueno, Monchi también y amigo, saludo Monchi, que sé que escuchas Fueguitos y claro, 10 minutos, bueno, la radio tira, ¿no? Pero claro, 10 minutos, abres los ojos, cierras los ojos y no... Pero bueno, por algo se empieza, sí, sí. Por algo se empieza. Bueno, no nos queda más entonces que felicitar la capacidad de síntesis que tiene Diego Solís para difundir algunas cosas en 10 minutos y agradecerte mucho por estar aquí, por acompañarnos, por dejarnos acompañarte y nos acompañaremos juntos este viernes 24. Pues mucho gusto de acompañarnos, espero que todo el mundo se pueda apuntar y compartir entre todos versos, canciones y seguro que momentos muy especiales. Muy bien, nos veremos el viernes 24. Muchas gracias, Diego. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Fueguitos en la caverna presenta El francotirador. Disparos de ideas en el éter radiofónico. El francotirador. La columna de Javier Muñiz. Y habiendo escuchado esta presentación, estamos todos agazapados, cubriendo nuestros rostros, nuestras cabezas, porque se presenta entre nosotros el francotirador Javier Muñiz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? No sabemos qué hacer con tanta alegría, ya lo ve, mire. Yo estoy asustado. Volví a oír unos gritos. Ah, sí, que están... En un baño. Sí, hay unos bomberos en este momento. Los bomberos, yo no sé si habían llegado. Una ambulancia seguro. Sí. Porque yo pensé que venían a buscarme. Porque había un hombre allí con una camisa, especie de fuerza. Y onda, ya me han pillado. Pero me dijeron, no, pase usted. Incluso hay un batallón de fontaneros especializados para ver si pueden hacer algo en este momento. Pues vaya follón que tenemos. Pues vaya follón. Bueno... Pues nada, hoy, bueno, el otro día en el último programa hablé algo de mí, hoy igual también hablo algo de mí, pero voy con un dato, esto es algo bastante interesante, ¿vale? Es un tema muy concurrido en España esto, ¿eh? Los datos sobre el dominio del inglés en España, ¿no? Ah, de la gente que habla inglés, porque al final habla muchísima gente inglés en España, de hecho debe haber gente, en España más gente hablando inglés que castellano o español, ¿vale? Pero bueno, sí. Pero nos dicen, ¿no?, que estos datos andan entre un 15 y un 22%, ¿vale? de estos españoles que hablan inglés, vamos a decir, con fluidez, a buen nivel. A un nivel decente, como para comunicarse. Efectivamente, bien. Aunque es el segundo idioma más estudiado en España, ¿no? Uh-huh. ¿Y el primero? Yo creo que debe ser el castellano. Ah, deben andar por ahí, ¿no? Pero no sé en qué andarán mejor, si en español o en inglés. No podemos asegurar. Tengo mis dudas, porque viendo cada uno cómo habla, siendo de aquí, tengo miedo que hable mejor inglés. Pero bueno, a lo que iba. Bueno, como es más de la mitad de la población, admite no hablarlo. Bueno, sinceridad, está bien. Muy bueno, bien. Ten en cuenta que hablamos de un 15-22, buen nivel. Interpretamos que el otro 28 no tiene nivel. Sí. ¿Por qué? El otro 50 dice, no, yo no, Tarzán, no. De yo esto, Tarzán. De esto nada, ¿no? De mi, esto, mi Tarzán. De esto nada, ¿vale? Siendo nuestro nivel, pues bueno, digamos que un poco por debajo de otros países europeos, ¿vale? Y ahora, esto ya es un pensamiento viejo, ¿eh? No seré yo, jamás lo haré, además, quien defienda a la pérfida Albión y a su lengua. No puedo. Porque, como bien sabes, porque esto tú lo sabes tú y muchísima gente, todo buen marino español mea siempre mirando a Inglaterra. Ajá, sí, me he escuchado esa frase antes. Todo buen marino español mea siempre mirando, bueno, meando hacia Inglaterra. Pero bueno, en estos mundos que ya no corren, sino que vuelan, y aunque parezca mentira, repito, y aunque parezca mentira, creo que la mejor manera para comunicarse es hablando. Uh-huh. Bueno, yo considero que sí. Ya, vale. Eso de hablando, que se entiende la gente, bueno, debería ser así. Pero es la teoría. No lo es. Esto también es cierto. No obstante, aquí me reafirmo y mantengo mi firme convicción de que hablando sería más sencillo entendernos, y si ya hablamos todos el mismo idioma, pues imagínate la de problemas que nos evitaríamos, ¿no? Bueno, me acuerdo del Esperanto, que supuestamente iba a ser un idioma universal, y hoy en día no lo habla nadie. No lo habla nadie. Sí, lo quería hablar tanta gente. Bueno, esto es un ejemplo que tú conoces bien. Porque aunque seas de Gijón, sé que estuviste viajando. Y entonces un ejemplo es nuestra lengua, castellano, español, que lo llamen como quieran. Gracias a ello podemos entendernos. Bueno, aquí abrimos los paréntesis, ya los cerraremos más tarde. Bastante bien con gente de Sudamérica, América Central, México, incluso México. También es cierto, ¿vale? Que en todos estos países de ese continente, si se ponen especiales, porque la gente se pone especial en todos los sitios, ¿eh? No solo en España, que en España se pone muy especial. Pero bueno, en otros países. Permítame decirlo, si estuviéramos en Chile y nos hablan en el lenguaje diario de Chile, no entenderíamos nada. Claro, por eso apuntaba que si esas personas se ponen especiales, pues entenderíamos poco o casi nada, ¿no? Poco o casi nada. Pero de ahí nace la voluntad de las personas, entiendo que es la voluntad, la que nos hace poder entendernos. Bien, hasta aquí creo más o menos que todos nos entenderíamos. Recalcamos, también es cierto que hay que tener cuidado, esto es importante, con ciertas palabras, porque en nuestro país tienen un significado y en alguno de esos países tienen otra, ¿vale? Muy bien, tienen otra. Entonces, de la voluntad que habíamos hablado antes para entendernos, también tenemos que utilizar la prudencia al hablar. Claro. No sea que digamos algo inconveniente sin querer decirlo. Evidentemente, podemos tener la mejora de nuestras intenciones, pero bueno, esto al final también podría pasar por inglés. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, quedémonos, que con voluntad sin prudencia podemos entendernos. Muy bien. Bueno, volvamos a la lengua del amigo Shakespeare. Se estima, estos datos son sacados de hace exactamente 49 minutos, con lo cual tienen que ser bastante exactos. Nueve minutos antes de empezar el programa, más o menos. Se estima que hay más de 1.500 millones de personas que hablan inglés en el mundo. 1.500 millones, ¿vale? Es un número. Sí. Considerándole el inglés como el idioma líder a nivel global. Porque esta cifra incluye tanto a los habitantes nativos, aproximadamente están en 400 millones, como a una gran mayoría que lo utiliza como segunda lengua o lengua extranjera. Acordaros de los datos del 15 al 22% en España, ¿vale? Y el 50% no lo hablaba. ¿Vale? No son poca gente que ahí creo que estudiar inglés como una segunda lengua, creo que es una buena idea. Así, y ahora ya entramos en el nivel personal, me puse a ello. Sí. Me apunté a una academia donde se impartía dicho idioma. Omitir el nombre por aquello de la publicidad encubierta. Pero como dato, puedo apuntar que es una academia muy cerca a mi casa, al lugar donde vivo, ¿vale? De ahí que no voy a decir que su nombre es The English Center. Ok, no lo diremos. Bueno, a veces se me va. Bueno, esto está cerca de mi casa. Bueno, pues yo allí fui, bueno. ¿Nada? Me presentaron, bueno, muy bien, tal. Entonces, me da, bueno, una profesora. Mi profesora se llama Rosalía. Oh. Rosalía, ¿vale? A mí de mano no me sonó muy británico. Rosalía. No. Bueno, pero oye, era Rosalía. Y estaba casada, porque así nos lo dijo ella, no porque yo le preguntara si era una señora casada, con un señor que se llamaba Luis Francisco. No suena tampoco muy británico, ¿no? De ahí tengo yo apuntado todo muy inglés, sin duda. Y parece, según ella nos dejó entrever en esa primera clase, que Luis Francisco era una persona relevante. Bueno, yo no pregunté más. Y no pregunté porque no estoy muy al tanto de lo que se cuece por el mundo. Claro, en aquella época, mucho menos. Mi concentración en el idioma de Shakespeare era absoluta. Era lo único que me interesaba. Un día, Rosalía, porque bueno, la clase se hizo corta, bueno, nos enrollamos hablando de temas varios, pues nos mandó unos ejercicios para casa. No era lo habitual, pero bien. Nos lo mandó para casa. Bueno, si estoy bien. Estudiando, sí, bien. Me dan tarea. Sí, no era nada complicado, bajo mi punto de vista. Eran una serie de palabras con las que había que hacer un texto, una especie de redacción, digamos. Bien, una de esas palabras, me acuerdo perfectamente, era kitchen. ¿Kitchen? Kitchen. ¡Ay! Kitchen. Pero ese día yo no andaba muy, muy despejado. No, bueno, hay días, ¿no? Entonces voy a buscar su significado. Oye, no es una pequeña trampa. Para eso están los diccionarios y todas estas cosas, ¿no? Nos ayuda. Entonces, busco el significado. ¿Y cuál no sería mi sorpresa, cuando al meter la palabra kitchen en el buscador, me surge así, pero de la nada, en un 0, de segundo, miles y miles y miles de noticias, todas sobre el mismo tema, y la mayoría de ellas con la foto de mi profesora Rosalía y su marido Luis Francisco? No le puedo creer. Yo no daba crédito, pero vamos a ver, que yo solo quiero estudiar inglés. Quiero saber el significado de esta palabra, la meto y de repente, en la pantalla, la foto de Rosalía y Luis Francisco. Oye, oiga usted, casi me caigo de la silla. Estaba realmente perplejo. Al parecer, claro, una vez que ya abrí mi miedo, pues leí, ¿no? Ya que salía todo aquello, la curiosidad. Veamos. No, ya sé que no era muy inglés hacer aquello, pero porque estos británicos son muy educados y estas cosas, ¿no? Pues bueno. Pues vale. Pues al parecer, el matrimonio era algo más que sospechoso de llevar una caja B en un partido político. No le puedo creer. ¿Cómo se lo cuento? Partidos políticos españoles que hagan eso. Increíble. Como lo lee. Utilizaré las iniciales de ambas palabras, partido político, para ahorrar tiempo y espacio. Ok. Sí. P.P. Sí. Puede sonar PP, vale, P.P, partido político. Ay, tenemos suerte que nuestra vaca no esté aquí. Efectivamente. Bueno, yo no daba crédito. Pero era cierto. Ahí estaban las fotos de ambas. Aquello era un sinvacunin. Había cientos de papeles, cientos de implicados, secuestros. La realidad siempre supera la ficción. Y todo aquello por querer estudiar inglés. Seguí indagando allí buceando en las noticias, que así se dice, hablaban de barbudos, de asturianos, de un tal M.R. Ah, mire. Y yo pensé rápidamente, bueno, porque soy así, en Miguel Ríos. Claro, pero no podía ser que uno de mis ídolos de juventud estuviera en aquella trama. ¿Miguel Ríos? No, no puede ser. Pero, si no, ¿quién iba a ser? Cierto, cavilando, me levanté. Nuestra vaca, tal vez. Tal vez. Me levanté, tomé un té. ¿Vale? No era la hora del té, pero como había que adecuar la idea, maestro, pues tomé un té. Y queréis recordar que en nuestro país tuvimos a un presidente de gobierno cuyas iniciales coincidían con su nombre y apellido. Pero no podía ser, no, cierto, que un P.P. con su presidente a la cabeza iba a estar implicado en cobrar propinitas en sobres cerrados. No. ¿Quién lo creería? No puede ser. Pero realmente estaba estupefacto. No sabía cómo reaccionar ante aquella montaña de noticias. Estaba sobrepasado. Una fanización ilegal, un expresidente, un extesorero, mi profesora resolía. Todo esto en un país tan digno como el nuestro. No, aquello tenía que ser un error. Volví a meter la palabra kitchen en el buscador, pero me salió el mismo resultado. Me salieron las mismas noticias. Rápidamente, aquí estuve yo rápido, tengo que decirlo, estuve yo rápido, anulé mi matrícula de dicho centro. Vaya usted a saber si vienen a mí amparados en no sé qué ley. Yo entré en pánico. Bueno, pues después de anular la matrícula y borrar cualquier rastro de mi persona con aquella trama, me quedé más tranquilo. Pero como soy una persona obstinada, podría decirse que cabezota, busqué otra academia de idiomas. A ver qué otro idioma podía estudiar. Porque, bueno, con el inglés no iba bien la cosa. No fue. Evidentemente. Pues voy a ver. Y después de una búsqueda intensa de al menos 2 minutos, ¡eureka! Ya me había matriculado en otro idioma. Creo que con este he acertado. Voy a estudiar árabe. Sin duda, creo que voy a tener menos problemas. Probablemente tenga menos problemas. Javier Muñiz, el francotirador, con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿lo dice usted o lo digo yo? Diga usted. Un programón. La verdad que hoy a mí me gustó cómo salió. Sí, lo malo es que como quede muy bien, voy a tener que pedir, no sé, un caché, un aumento. Bueno, justamente. Encerrar a Elena otra vez donde se quedó encerrada. Sí, es una buena táctica. Vamos a tener que hablar con la radio a ver si en vez de pagarnos un coche cada semana, nos pueden pagar 2 o 3. Usted se imagina, medios comunitarios, alternativos y populares, seguramente tienen muchos medios para disponer. Le tengo una mala noticia, Javier Muñiz. Dígame usted. Mire usted la puerta, mire quién está con una escoba dispuesto a echarnos. Lamentable, creo que nos tenemos que ir.